Bueno, concejales, buenas tardes, bienvenidos a la sesión ordinaria del día de la fecha, 8 de abril de 2021. Don Federico Fumiato, por favor. Saca la foto, porque es la única vez que lo hace. No, que levanto la medita, me levanta el teléfono. Claro, ahí estamos. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, bueno, la orden del día. Largo. Capilla del Monte, 6 de abril del 2021, orden del día. Por la presente se informa a ustedes en el orden del día para la próxima sesión ordinaria presencial de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día jueves 8 de abril del 2021 a las 18 horas en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante, siguiendo los protocolos de distanciamiento y limitaciones de presencia en el recinto para dar tratamiento a los siguientes temas. Punto 1, lectura de acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, proyecto de resolución presentado por el concejal Federico Fumiato. Del bloque Vamos Capilla. Se envía copia vía email y vía WhatsApp a todos los concejales, atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de pandemia declarado, siguiendo los protocolos vigentes. Atentamente, Ángel Zanotti, secretario del Honorable Consejo Liberal. Vamos a dar apertura, si todos están de acuerdo, con la lectura del acta anterior y después continuamos con el punto 2 de la correspondencia. Acta número 465 del año 21. En Capilla del Monte, departamento Cunilla, provincia de Córdoba, del día jueves 25 de marzo del 2021. Se llevó a cabo en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante con las restricciones vigentes en cuanto a cantidad de personas presentes en la sala y el distanciamiento entre los mismos la sesión ordinaria presencial del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, con la asistencia de los concejales, vicepresidenta primera María José Bandini, vicepresidenta segunda concejal Gabriela Negri, concejal Salomé Mesías, concejal Iván Onto, concejal Marcelo Rodríguez y el concejal Federico Fumiato. Ausente con aviso por carpeta médica, el presidente del cuerpo, Francisco Gramajo. Siendo la hora 18.35, da comienzo la sesión con el izado de la enseña patria. Preside la sesión la vicepresidenta primera, María José Bandini, quien da lectura al orden del día. Acto seguido, el secretario da lectura al acta anterior, número 464, la cual es aprobada por unanimidad. Pasando al punto segundo, se da lectura a la correspondencia recibida. Será vista las resoluciones número 17, 18, 19 y 20 del Honorable Tribunal de Cuentas. Lectura a nota de la señora Laura Luna solicitando al Consejo Deliberante interceder ante el Departamento Ejecutivo Municipal para que se revea su situación laboral. A propuesta del concejal Rodríguez, la presidenta del cuerpo llevará nota al DEM, quien determinará sobre la situación planteada. Se da lectura a la nota del Departamento Ejecutivo Municipal dirigida al concejal Fumiato con la copia al Consejo Deliberante, ingresada por Secretaría. En respuesta al concejal Fumiato, una vez concluida la lectura, se entrega copia al concejal. La concejal Negri cuestiona lo dicho de la nota enviada por el DEM sobre los plazos vencidos. El concejal Fumiato aclara que su nota fue al DEM y que no comprende por qué llega vía Consejo. Se aclara que la nota fue ingresada vía mesa de entrada del Consejo con copia a este. De allí que se debe dar lectura. Cuestiona la modalidad con respecto a la presentación de proyectos vía web, punto que es aclarado por la presidenta del cuerpo. Se da lectura al punto 3, autorización al DEM, aceptación de donación al Hospital Municipal Luque. Abierto el debate y sin posturas contrarias, el proyecto es aprobado por unanimidad. 3 votos le hacemos por Córdoba, 1 voto de Juntos por el Cambio, 1 voto de Compromiso Federal y 1 voto de Vamos Capilla. Se da lectura al punto 4, autorización al DEN, aceptación de donación a la Sala Cuna Eva Perón. La Presidenta invita al debate. El concejal Rodríguez agrega la necesidad de agradecer las donaciones, lo cual es compartido por la Presidencia del Cuerpo y los demás ediles. Puesto a votación, el proyecto es aprobado por unanimidad. 3 votos de Hacemos por Córdoba, 1 voto de Juntos por el Cambio, 1 voto de Compromiso Federal y 1 voto de Vamos Capilla. Pasando al punto 4, la Presidenta invita al concejal Rodríguez a dar lectura a los fundamentos y el proyecto de ordenanza del punto 3. Finalizada la lectura, la Presidenta abre el debate y da la palabra al concejal Rodríguez, quien amplía su fundamento. Se da la palabra al concejal Negri, quien se manifiesta sobre lo solicitado en el proyecto de ordenanza y recuerda que hizo pedidos de informes sobre estos temas y que no ha tenido respuesta, que no registra antecedentes sobre la ausencia de balances, aun cuando se trató el presupuesto y tarifaria, que desconoce los sueldos del intendente y concejales, como tampoco lo que cobra una categoría 24, que no se conoce la masa salarial del municipio, plantea muchos interrogantes y que la información contable es necesaria para sancionar ordenanza, para ejercer el control, y que acompaña lo solicitado por el concejal Rodríguez en la creación de esta comisión. Se da la palabra al concejal Fumiato, quien expone su posición, habla de su condición crítica a las gestiones anteriores y que dio su confianza a la gestión actual, siendo paciente hasta tanto la gestión pueda acomodarse, pero insiste en la necesidad de corregir el perfil de cómo se ha desarrollado la gestión hasta el momento. Su apreciación personal de la posición de los cuatro concejales del oficialismo con respecto a sus declaraciones, insistiendo sobre la necesidad de tener la responsabilidad a la hora de generar una auditoría, como plantea este proyecto de ordenanza, y por la salud de Capilla y del Consejo, no plantea llegar a la justicia, sino un avance de solución para llegar a buen término. Se da la palabra al concejal Onto, quien aclara su posición con respecto al proyecto de ordenanza. No está de acuerdo sobre algunos puntos, sobre todo jurídicos, hace hincapié sobre los términos para las presentaciones que se solicitan, que, como se menciona, no están vencidos, por lo tanto opina que necesita más análisis para este proyecto, y da la palabra al concejal Mesía, quien da lectura a la posición de su bloque sobre el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rodríguez. Cabe destacar que la misma tiene como fin aclararle a los capillenses situaciones que desde el punto de vista del concejal distan de la realidad y la transforman en reclamos basados en falacias, no primando la objetividad y demostrando un desconocimiento de las leyes y ordenanza por la que él juró desempeñar su tarea. Habiéndonos reunido con nuestros asesores letrados para finalizar el proyecto de ordenanza, el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Marcelo Rodríguez, podemos concluir. En primer término, debemos tener en cuenta un aspecto jurídico esencial en este punto, que es lo dispuesto por el artículo número 49, atribuciones del Departamento Ejecutivo, y el artículo número 30, atribuciones del Consejo Deliberante, y número 84, atribuciones del Tribunal de Cuentas, en la ley número 8102. Son atribuciones, lo cual implica una asignación de competencias a los fines de distribuir potestades específicas entre los diferentes órganos del ejercicio del poder municipal y no obligaciones imperativas. Por otra parte, debemos tener en cuenta lo dispuesto por el artículo número 49, inciso 14, que dice: remitir al Tribunal de Cuentas el balance anual dentro de los 60 días determinados del ejercicio, y por el artículo número 84, inciso 5, le atribuye al Tribunal de Cuentas dictaminar ante el Consejo sobre dicha cuenta en un plazo de 60 días, posteriores a la presentación del Departamento Ejecutivo Municipal. Son todos plazos de carácter ordenatorio y no perentorio, lo cual implica que son estimativos y cuyo vencimiento no acarrea consecuencias fatales. Dichos plazos ordenatorios, a la fecha, no se encuentran ni siquiera vencidos para ninguno de los órganos citados, por lo cual aprobar un proyecto de estas características en este momento, además de no corresponder legalmente, tampoco resulta razonable, oportuno y conveniente, teniendo en cuenta las razones por demás fundadas que mencionaremos a continuación. Debe tenerse en consideración que los incisos A, B y G del artículo 3 del proyecto de ordenanza forman parte del balance anual y cuentas generales, artículo 49, inciso 14 y artículo 84, inciso 1 de la ley 8102, cuyo plazo aún no ha vencido, como se explicó, y por lo tanto, siendo que sus fundamentos legales son el artículo 49, inciso 12, referido a los balances mensuales, resulta desmesurado y un gasto innecesario disponer la creación de una comisión investigadora con función de auditoría, lo cual implica contar con asesor contable y jurídico simplemente para satisfacer la petición de balances mensuales y un avasallamiento de las competencias del Tribunal de Cuentas, al pretender ejercer una atribución de control prematuro de la rendición de cuentas que aún no ha vencido. Visto la ordenanza número 3002 del año 19, que por palabras escritas al concejal Marcelo Rodríguez sirve de paraguas y de excusa al DEM para incumplir la ley, podemos explicar con total claridad todo lo contrario sobre la aplicación de la ordenanza de la situación recibida y sus consecuencias actual en la administración central del municipio. Como todos los funcionarios de nuestra gestión, hemos repetido y repetiremos hasta que se comprenda, cuando nos tocó asumir la municipalidad e iniciar el primer día de gestión, fue imposible pretender comenzar las actividades administrativas, económicas y financieras de forma normal. El desorden, junto a la falta documental existente, sin sistema de respaldo al día, más la impactante deuda a resolver, nos obligó a replantear toda la estructura administrativa. Resulta sencillo para todos los que tuvieron en su momento la oportunidad de administrar los destinos municipales minimizar esa realidad, pero todos, inclusive nosotros, vamos a tener que asumir todas las acciones ejecutadas. Es necesario citar el artículo 3 de la ordenanza, antes mencionada, en su comienzo, autorícese al DEM a adoptar los cursos de acción que resulten necesarios a los fines de mantener la solvencia en la administración de los recursos municipales, así como mejorar su asignación para generar los niveles crecientes de eficacia en la gestión, en beneficio del conjunto de la comunidad y durante el término en que subsista la emergencia, y entre paréntesis está señalada 31 de diciembre del 2021. Expresado lo anterior y estando por concluir los plazos de la comisión investigadora, cabe entregar su dictamen respecto de todo lo actuado, donde su objetivo específico es saber en esos últimos 4 años de gestión municipal qué acciones pudieron o no desencadenar semejante inestabilidad, fragilidad administrativa, económica y financiera a la entrega de la conducción política institucional del 12 de diciembre de 2019. Nos permite mencionar, pasar al el proyecto de ordenanza del concejal a un tratamiento en comisión para que cuando contemos con las conclusiones de la comisión investigadora se pueda analizar y comprender la consecuencia o no de lo ejecutado oportunamente por las distintas administraciones. También es importante remarcarle al concejal Marcelo Rodríguez sobre sus expresiones en los fundamentos del proyecto de ordenanza, donde dice: se ve acentuada, justificada y avalada por medio del desequilibrio de poderes existentes en el seno de este consejo a raíz de la vigencia de la cláusula de gobernabilidad que otorga una mayoría automática al oficialismo, asimismo a esta discrecionalidad, y sigue, que cuando una propuesta electoral obtiene democráticamente el voto mayoritario de su pueblo ocurre eso, es decir, que nuestra democracia le da la oportunidad de plasmar su propuesta a quien logra por los votos de la mayoría administrar los destinos del municipio. Y por último, señor concejal, no es un desequilibrio discrecional, es el apoyo estructural a la mejor propuesta según el voto popular. Es llamativo que el concejal Marcelo Rodríguez plantee este proyecto cuando durante su labor de concejal en la gestión anterior y teniendo el apoyo incluso de parte del oficialismo, no hizo la misma propuesta al cuerpo cuando el intendente Buffoni no presentaba la rendición de cuentas, habiendo sido expresamente intimado por el Tribunal de Cuentas, lo cual fue puesto en conocimiento de este consejo, y que éste utilizaba el justificativo de la demora, una emergencia sanitaria y económica, no solo local, sino mundial, con un respaldo jurídico municipal, provincial y nacional, sumado a los antecedentes administrativos y económicos heredados que ya mencionados, que incluso usted debería recordar que desde fines del 2017 hasta mediados del 2018 el Tribunal de Cuentas remitió un centenar de observaciones por irregularidades graves que algunas denunció usted mismo, cosas que usted actualmente reconoce que no sucede en esta gestión y que podría, en su caso, indicar alguna irregularidad, y eso no ha sucedido. Ni siquiera la minoría ha realizado denuncias de irregularidades como sí sucedió en la gestión por un miembro de su propio partido. Con su propuesta parecería que usted apoya a cualquier sector que confronte o pretenda desestabilizar un gobierno democrático, como sucedió en las gestiones anteriores y especialmente al que lo venció en el último acto democrático, siendo usted parte de las gestiones actualmente investigadas. La necesidad de cuestionar un gobierno legal y democráticamente constituido de por sí es grave en nuestro Estado de Derecho, que tanto nos ha costado a los argentinos y que tan solo ayer apelamos a la memoria de aquel periodo de nuestra historia nacional, donde quienes se creían dueños de la verdad y la voluntad nacional destruyeron todas las instituciones. Últimamente estamos en presencia en este recinto de una inmensa predisposición a que todo lo que se está haciendo en la gestión está mal u observado con suma atención sobre su credibilidad. Bueno, nuestro bloque va a considerar cada tema, moción, propuesto, proyecto de la misma manera, para que nos encontremos en igualdad de condiciones dentro de la visión crítica, y vuelve a mencionar la necesidad de pasar a comisión, el proyecto de ordenanza del concejal Rodríguez solicita que los dichos de la concejal Mesía, la necesidad de pasar el proyecto de ordenanza a comisión. Finalizada esa lectura, el concejal Rodríguez solicita que los dichos de la concejal Mesía consten acta, aclara cómo devolución alguno de los dichos mencionados, aceptando el pedido de la concejal por la presidencia, y pide la palabra a la concejal Negri, quien solicita que conste en audio parte de los fundamentos sobre la mención de la emergencia económica y financiera, cosa que es verdad. Manifiesta sobre el pedido que el Estado tiene la obligación de informar qué hace con el dinero de los contribuyentes y solicita que se que quede en audio nuevamente, como en 7 meses se emplee una doble vara al momento del cuestionamiento del gasto que origina una comisión. Nuevamente pide que quede en audio el gasto innecesario que se menciona como impedimento, pero que no se tuvo antes cuando se conformó la otra comisión. Pide la palabra el concejal Fumiato, quien hace referencia a los dichos sobre las constantes manifestaciones que cada vez que ha pedido o ha votado negativamente o reclamado, se lo tilde como un intento desestabilizador. Manifiesta no responder por los otros dos concejales que han sido concejales e intendentes interinos y que han tenido reacciones institucionales para su gusto, desestabilizantes dentro de sus propios partidos, pero que se le adjudique a él, visto paranoicamente como un intento de desestabilización, manifiesta haber respetado siempre el proceso democrático que le preocupa sea rechazado cada vez que solicita pedido de informe o cuestiona una ordenanza. Espera que cambie la actitud y mejore el ámbito de trabajo. La presidencia pone a votación el proyecto de ordenanza ante la existencia de la concejal Negri, de cuál era la moción. La concejal decía, repite la moción del proyecto de ordenanza, pase a comisión. La presidenta da por finalizado el debate y somete el proyecto de ordenanza a votación, invita al concejal Honto a dar su voto, el concejal Honto vota afirmativamente, el pase a comisión, la concejal Mesía vota afirmativamente, la concejal Negri vota afirmativo, el concejal Rodríguez vota afirmativo y el concejal Fumiato vota negativamente. La moción de pase a comisión del proyecto de ordenanza es aprobada por 5 votos, 3 de Hacemos por Córdoba, 1 voto de Juntos por el Cambio y 1 voto de Compromiso Federal. Por la negativa, 1 voto de Vamos Capilla. Finalizado el debate, el concejal Rodríguez solicita a la presidenta del cuerpo que haga un pedido de informes al Tribunal de Cuentas de los montos abonados a EPEC según la resolución número 20 del Honorable Tribunal de Cuentas, solicitud que acompañará al cuerpo, siendo la hora 20:35, se da por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha, quedando todo lo dicho de los concejales registrados en el archivo de audio de esta secretaría correspondiente a la sesión. Estamos de acuerdo. Gracias. Se incluyó en la lectura que hizo la concejal por pedido del concejal Rodríguez. Lo demás son pedidos de constar en audio, cosas que están en el audio que fue entregado a todos. Gracias. Gracias, Ángel. Perdón, por supuesto, eso lo firma. Se pide sí. Bueno, vamos a seguir con la lectura de la correspondencia. Buenos días, me dirijo al señor Francisco Gramajo con todo respeto. En la galería enfrente de la plaza Irigoyen 311 colocamos una pantalla de LED con la idea de publicidad y al costal frente a la plaza es otro atractivo para que la gente que se sienta o pasa por la misma. Días atrás me hicieron llegar una nota en la cual existía una ordenanza donde no se podía más de una en el centro. En ningún momento estaba enterado de la misma. No fue mi intención perjudicar a nadie. En momentos tan difíciles lo único que pretendemos es trabajar honestamente. Mil disculpas. Nuestro pedido es que por favor se nos permita conservarla y poder trabajar, ya que debemos casi más de la mitad de la misma. Desde ya muchas gracias. Bendiciones. Julio Gallo. Esta nota está firmada por Marcelo Ravalo en noviembre del 2020 y volvió a presentarla el 25 de marzo del 21. En aquel entonces, ¿se acuerdan que habíamos intercambiado un poquito de pensamiento sobre esto? En una comisión, pero adjunta otra cosa más con respecto a esa nota. Buenos días, en el día de la fecha, 3 de noviembre del 2020, me presento para dejar una copia dirigida el 26 de diciembre al Consejo Deliberante, en la cual me pidieron tiempo el señor Francisco Gramajo para darme una respuesta. De ya muchas gracias, Julio Gallo, 3 de diciembre del 2020. Capilla del Monte, 26 de marzo del 2021. al señor presidente del Consejo Deliberante, Francisco Gramajo. Nos dirigimos a ustedes con el propósito de solicitar plazo razonable para habilitar un lavadero de autos cito en calle Dian Funes 662. Motiva dicho pedido el hecho de que hoy por hoy es nuestra única fuente de ingresos. La falta de trabajo y una situación personal, peritonitis, adjunto certificado por el cual fue operado y tengo un postoperatorio de 3 meses. Pedimos por la presente, se tenga en consideración nuestra situación y nos den permiso para trabajar, solventarnos y poder recaudar los fondos para la habilitación. Victorio Figallo. Eso, Figallo y Matías Di Luca firman esta nota y adjuntan el certificado médico. Y yo creo que tanto esta como esta deberían ir dirigida a Intendencia, ¿no? Para que tomen conocimiento. Sí, no sé si lo que pide es, digamos... Pide permiso para trabajar, claro. Para que le den una habilitación previa, digamos. Pero por ahí, si hay algún problema por ahí con una ordenanza, sí podemos intervenir, claro, hacer una excepción. Ya, y después la habilitación sí se la tiene que dar el Ejecutivo. Ya hablé con el Ejecutivo, le van a dar una prórroga. Para que pueda, cuando el muchacho este se recupere, bueno, tuvo una peritonitis y no puede andar por muchos lados, ¿no? Por todo lo que sabemos, ¿no? El tema del COVID. Como él es el titular del pedido de la habilitación y por prescripción médica tiene 3 meses. Entonces se le va a dar la prórroga para que pueda trabajar hasta que él pueda recuperar. Bueno, seguimos. Cosquín, 22 de octubre del 2020, al presidente del Honorable Consejo Deliberante de la localidad de Capilla del Monte, su despacho. En los autos caratulados, denuncia formulada por Fabricio Díaz, SAC 9255236, que se tramita ante esta Fiscalía de Instrucción de Cosquín, Secretaría a cargo de autorizante, se ha dispuesto a librar a usted el presente a fin de que tenga bien. 1. Informar si en el mes de octubre del 2019 se elevó algún proyecto de ordenanza de ratificación de presupuesto, ordenanza 2929/19, por el Departamento Ejecutivo, vinculando al decreto 266/19. Asimismo, si fuera el caso, tenga bien remitir constancia de la sesión en la cual se dio tratamiento a la cuestión mencionada. 2. Remitir fotocopia certificada de la ordenanza número 2929/18 y sus anexos, cumplimentando que sea el presente, sírvase remitirlo a la Fiscalía con carácter de muy urgente. Saluda a usted atentamente y... Vino vía mail, por eso no tiene firma. Bien, pero viene de fiscales, en realidad. Sí, digital. Ángel, que conste en acta, por favor, esto. El pedido de fiscalía que conste en acta. Adriana debería tomar conocimiento para dar la respuesta que está pidiendo. Y la respuesta del secretario. La respuesta ya. Por favor, leer. Sí, por favor, léela. No sabía. Capilla del Monte, 31 de marzo del 2021, Fiscalía de Instrucción de Cosquín, Secretaría de Cargo Autorizantes, autos caratulados, denuncia formulada por Fabricio Díaz, SAC 9255236. En respuesta a la solicitud, el Consejo Deliberante de Capilla del Monte informa que en la sesión ordinaria del 31 de octubre del 2019, en el punto 3 del orden del día, se trató el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde solicita modificación del presupuesto de cálculos y recursos del 2019, cuenta 1.2.21.5/PAICOR. De la ordenanza número 2929/18, según el detalle que se adjunta copia del proyecto. El proyecto de modificación es aprobado por unanimidad, según consta en el acta número 394/19, párrafo señalado en el resaltador amarillo que se adjunta a este informe. En relación al decreto número 266/19, El mismo se le dio lectura en la sesión ordinaria del 28 de noviembre del 2019, enviado al Consejo por el Presidente del Tribunal de Cuentas, según consta en acta de la sesión número 399/19. Refiere sobre si el cuerpo ha dado tratamiento a los extremos del decreto 266/9 que efectúa las recategorizaciones del personal municipal. En el párrafo referido se menciona que es una potestad del Departamento Ejecutivo Municipal hacerlo y que nada puede inferir al Consejo Deliberante. Presente en el recinto, el intendente aclara que solo ha dado cumplimiento de acuerdos preexistentes firmados y convenios por el anterior titular del Departamento Ejecutivo Municipal, señor Gabriel Bufón. Se adjunta copia certificada de la información suministrada que se encontró en los archivos de este Consejo, actas de las sesiones mencionadas, orden del día, proyecto de ordenanza y decreto número 266/19. Sin más que aportar y quedando a su entera disposición, los saluda muy atentamente Ángel Zanotti, secretario, y Francisco Gramajo, presidente, con fecha 31. ¿Me puede hacer después una copia de la copia? Una copia también, si puede ser. Son dos, Ángel, para entenderlo, son dos. Una que presenta Fiscalía y otra la respuesta. Pero digo, Fiscalía lo que pide es de esas dos actas. Solamente eso. Eso, PAICOR y la recategorización. Capilla del Monte, 6 de abril del 2021. Señor Presidente del Consejo Deliberante, Francisco Gramajo. Me dirijo a usted y por su intermedio a toda la Comisión Investigadora de la Deuda de la Municipalidad de Capilla del Monte, con el fin de explicarle que no fue mi intención de no presentarme el día 22 de marzo del corriente año a la reunión que fui invitada. ¿Esto es de acá? Sí. ¿Sigo? Perdón, antes de que siga, no sé si corresponde leerlo en la sesión. No, okay. No voy a terminar la investigadora. Sí, no corresponde. Y hay otra que... Y es más, se tendría que sacar del audio. Bueno, entonces... Pero no se dio nombre. Hay dos. No se dio nombre. Ustedes no quieren leer la duda. No hay ningún nombre. Me parece que... A mí como secretaria de la comisión. Perfecto. Eso tiene que estar archivado. Sí, me di cuenta justo cuando leí eso. Dije, no sé si podemos. ¿Sí? Bueno. No se mencionó igual las personas. Capilla del Monte, Municipalidad de Capilla del Monte, Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte, señora concejal María José Bandini, señor secretario Ángel Zanotti. Por lo presente en mi carácter de presidente de Tribunal de Cuentas y en ejercicio de mi función, me dirijo a usted a los fines de recibirle copia de documentos únicos de ejecución de erogaciones correspondiente a Lemos, número 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, los cuales han sido solicitados mediante nota suscripta el pasado 25 de marzo. Sin otro particular, los saludo atentamente y quedamos a su disposición. Firma la presidenta del Tribunal de Cuentas y esto es la respuesta a la solicitud del concejal Rodríguez en la sesión pasada de los pagos por el monto de 700 mil. 6 millones. Acá está. No tengo más orden del día. Está el punto 3, que es el proyecto que presenta el concejal, que lo lea a él, ¿le parece bien? Bueno, entonces... Yo te sigo. Bueno, vamos. Voy lento, si no apuramos. Señor Presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, señor Francisco Gramajo, visto la ordenanza tarifaria 3083/20 y considerando que con relación al título 6 de la referida ordenanza, denominado contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, se han introducido cambios sustantivos en la mecánica de determinación de la obligación mensual a partir de 2021, que en efecto, además del significativo incremento en el costo mensual que impactará sobre la economía de los contribuyentes alcanzados por esta tasa, dispuesta a contramano de una coyuntura económica como la que se está padeciendo desde marzo de 2020, y cuyos efectos no parecen revertirse en el corto plazo, se ha dispuesto a partir de 2021 la supresión del régimen simplificado de la contribución de la actividad comercial, industrial y de servicios. Que la existencia de este régimen simplificado, como su nombre lo indica, constituía una respuesta eficaz para que los pequeños y medianos emprendedores pudieran cumplir con su obligación tributaria con un menor costo administrativo de determinación. Que durante el año 2020 este régimen representó la mayor expresión de simplificación al permitir el pago unificado de todos los impuestos y tasas nacional, provincial y municipal a través de la cuota del monotributo percibido por AFIP. Que no obstante los beneficios de aquel régimen simplificado para el contribuyente en la determinación de la tasa y de la mayor eficiencia para el municipio en la determinación y administración fiscal, se dispuso inexplicablemente para el año 2021 suprimirlo y establecer un único régimen general basado en la aplicación de una alícuota uniforme sobre los ingresos mensuales para la mayoría de las actividades con importes mínimos diferenciados según la actividad específica. Que para determinar la base imponible de la tasa bajo el régimen general deberán computarse a partir de este año y en cuanto el DEM dicte el decreto con las fechas de vencimiento de los mismos en virtud de la delegación de atribuciones conferida por una mayoría del Consejo Deliberante, los ingresos mensuales e informar estos al municipio mediante una declaración jurada municipal. Que la modificación dispuesta representa, además del mayor costo fiscal, un mayor esfuerzo administrativo y mayor complejidad de determinación, por lo que la mayoría de los contribuyentes que no cuentan con capacidad suficiente para afrontar esta exigencia deberán recurrir forzosamente a consultar a profesionales con el costo económico y de tiempo que ello representará. Que desde el punto de vista social el impacto del cambio es mucho mayor aún a todo lo expuesto, ya que el mismo impactará sobre cientos de contribuyentes alcanzados por este cambio en la modalidad de determinación de la tasa, que abarca en muchos casos a pequeños cuentapropistas con mínimos ingresos, que no obstante las evidentes desventajas del cambio introducido y la fuerte incidencia en la mecánica de determinación y pago de la tasa para cientos de contribuyentes, no existió ni en el mensaje de elevación del proyecto para tratamiento de la tarifaria 2021, ni en el tratamiento del Consejo Deliberante, ninguna referencia al Departamento Ejecutivo advirtiendo a la ciudadanía sobre este cambio sustancial, así como tampoco existió explicación alguna de la existencia eventual de herramientas informáticas que pudieran haberse implementado para formular declaraciones juradas de forma virtual, todo ello suponiendo el caso de haber tomado la decisión aplicando criterios de buen gobierno. Que como si no fuera suficiente la confusión, el nuevo régimen aprobado coexiste aún en muchos contribuyentes con el anterior establecido en el régimen simplificado unificado, por lo que se genera un efecto de cobro del impuesto por la vía de monotributo por un lado y por otro lado un potencial incumplimiento de la ordenanza tributaria, cuyos efectos resultan de una doble imposición del mismo tributo y cuya causa es pura y exclusivamente atribuible a la desprolija implementación de este cambio. Que por otro lado, el efecto más grave de todos, que aún no fue planteado en los párrafos precedentes, es que el cambio introducido, al no existir un sistema informático de carga y generación de la declaración jurada municipal en línea o bien existiendo, pero no habiendo sido difundido su uso, se supone que la presentación presencial de la declaración jurada será en sede municipal. Que si bien no se ha dispuesto por boletín oficial las fechas de vencimiento de las presentaciones de las declaraciones por las tasas de comercio, industria y servicios, y que por lo tanto no serían exigibles en ningún caso a los contribuyentes, ni serían punibles a las multas previstas por la omisión de las mismas, lo cierto es que una vez que se establezcan, van a tener el efecto de que varios cientos de contribuyentes converjan al municipio en la misma fecha para realizar un trámite que, de no haberse decidido inexplicablemente suprimir el régimen simplificado, no hubiera sido necesario realizar en forma presencial. Que por todo lo expuesto a nadie escapa lo irresponsable que significa propiciar la concurrencia masiva de personas por los riesgos de contagio por la pandemia de coronavirus impuso. Que el mismo DEM desautoriza toda forma de reunión de personas para la realización de actividades que promueven la economía local o las expresiones artísticas, pero paradójicamente promueve la existencia de concentraciones de un mayor número de concurrencia innecesarias e inconvenientes desde todo punto de vista. Y en virtud de ello, las autoridades municipales debieron haber previsto que los cambios en el régimen de declaración jurada presencial de la tasa de comercio, industria y servicios inevitablemente contribuye a generar potenciales fuentes de contagio y que debieron haberse ponderado cuidadosamente estas circunstancias, ya que al momento de elevar la nueva ordenanza tarifaria ya se llevaba 9 meses desde que se había declarado la pandemia y algunos meses en los que se empezaron a acelerar los casos en nuestra localidad. Que en este contexto, los concejales que integramos el cuerpo legislativo cuya representatividad nos confirió el voto popular debemos ser garantes del cuidado de los ciudadanos y que este nuevo régimen vulnera las condiciones sanitarias por las cuales debemos velar y que por el régimen legislativo solo nos es posible plantear en este momento a partir del inicio del periodo de sesiones ordinarias. Que dada la incidencia que tiene sobre la salud pública las cuestiones planteadas precedentemente, urge el debido tratamiento responsable del Consejo Deliberante y la aprobación del presente proyecto de resolución, de forma tal de evitar consecuencias más graves en la ciudadanía y en los empleados del municipio expuestos a las consecuencias de aglomeraciones imprudentes. Que conforme con las atribuciones conferidas al Consejo Deliberante por el artículo 30 de la Ley 8102, en sus incisos 14, pedir informes al Departamento Ejecutivo para el mejor desempeño de su mandato, los que deberán ser contestados dentro del régimen del término, perdón, que fije el cuerpo, e inciso 15, convocar cuando lo juzgue oportuno al intendente y a los secretarios para que concurran obligatoriamente a su recinto o al de sus comisiones con el objeto de suministrar informes, se pone a consideración del Consejo Deliberante de Capilla del Monte el siguiente proyecto de resolución. Artículo 1, cítase al señor intendente municipal y al señor secretario de salud para él, bueno, ahí hemos cambiado la fecha, fue presentado en marzo por los feriados, se fue retrasando, así que habría que poner una fecha de abril del corriente año a las 18 horas al recinto de sesiones del Consejo Deliberante, efecto de que informe sobre los siguientes puntos. 1. Explicación sobre los fundamentos y conveniencia del cambio a partir del año 2021 del régimen de determinación de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicio de los pequeños y medianos contribuyentes alcanzados por el régimen simplificado según lo expuesto en el título 4 de la Ordenanza Tarifaria 3083/20. 2. Información sobre el número de contribuyentes que tributaban, mediante el régimen simplificado y que por el cambio establecido lo harán bajo el régimen general de declaración jurada. 3. Explicación de las razones por las cuales el DEM no dispuso la debida difusión del cambio producido de manera de adecuar los procedimientos de determinación fiscal de los contribuyentes acordes con los cambios producidos y qué acciones deberían adoptar en la transición. 4. Explicación de las acciones realizadas para evitar la doble imposición de la contribución contemplada en el régimen simplificado unificado, responsable de la percepción del mismo mediante el explicativo de AFIP y el nuevo régimen dispuesto. 5. Explicación de las medidas dispuestas a disponer a partir de la fecha que se dispongan los vencimientos de presentación de las declaraciones juradas mensuales correspondientes al año 2021 para paliar los efectos de la aglomeración de un gran número de personas en oficinas municipales para la presentación presencial de la declaración jurada municipal que prevé la ordenanza 3083/20 en razón de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus o en su defecto los instructivos y mecanismos de acceso para la presentación remota de los datos de la misma. Artículo 2, regístrese, publíquese y notifíquese al señor intendente municipal y al señor secretario de salud. Si me permite, presidente, para sintetizarlo o resumir, porque tiene algunos puntos muy técnicos. Lo más importante para rescatar o para que se pueda comprender la importancia o la gravedad que puede tener. Saben que desde el 2018 teníamos nosotros, adherimos al pacto fiscal, por lo cual nos adherimos a este régimen simplificado, por lo cual muchísimos monotributistas, la mayoría de los comerciantes. Perdón que te corrija un poquito, se firma ese pacto fiscal para poder financiar una deuda de arriba de 5 millones. Sí, sí, así es. Hubo una conveniencia. Es la condición que presenta la provincia para poder hacer esa financiación que ingrese en este pacto. Sí, sí, sí. Por eso, esto fue saludable en términos de la simplificación que se entiende para que los pequeños, digamos, comerciantes o incluso los cuentapropistas que pagan un monotributo para realizar algún servicio, pequeño que sea, directamente tributan el impuesto municipal en la AFIP. O sea, estaba simplificado y además se regía desde hace muchos años con una cuota mínima, es decir, según la categoría que tenías en la AFIP, se pagaba un fijo. Todo esto es lo que se decidió modificar en la última tarifaria que, por el poco tiempo que tuvimos, por ahí no advertimos y tampoco fue advertido que hubiera sido por ahí saludable, porque hoy se encuentran muchísimos monotributistas con este problema. ¿Cuál es el problema? Que recién en febrero o marzo se enteran que en vez de pagarlo en AFIP como lo venían haciendo, que la mayoría, muchos, además, después puedo sumar lo que viene pasando en lo concreto, pero en el sistema lo que pasaría es que en vez de pagarlo en AFIP, que lo venían haciendo, de golpe tenían que pagarlo acá. No se habían enterado, se fueron enterando algunos con incluso intimaciones que hizo el municipio de que debían ir a pagar. No solo debían pagar acá de forma presencial, sino con una declaración jurada, o sea, un pequeño monotributista clase tipo A o B, que realice una actividad pequeña, a lo mejor, no sé, tapa cloaca o realiza pintura, algún trabajo, digamos, que de supervivencia muchas veces, tenía que presentar una declaración jurada con asesoramiento de un contador. Esto no lo supimos. Uno calcula, digamos, por la población de Capilla del Monte, en un porcentaje de un 5% de comerciantes, que podríamos hablar de 1.000 comerciantes, 900.000 más o menos. La mayoría de ellos son monotributistas, hay muy pocos responsables inscriptos que facturarían de otra manera, por lo cual son muchísima la gente, muchísimos, son cientos de pequeños comerciantes que tienen que presentar esa declaración jurada. No solo eso, sino que no se enteraron, recibieron las últimas semanas algunos la intimación, pero además, como no se hizo o no sabemos qué pasó, eso es lo que pedimos, enterarnos cómo fue el proceso de dar de baja en AFIP, o sea, darnos de baja de ese régimen simplificado, AFIP les está cobrando, les sigue cobrando ese impuesto, por lo cual, cuando intimaron acá, muchos fueron a pagar, algunos de hecho lo hicieron, pagaron acá también, y se produjo la doble imposición. AFIP no tiene cómo redistribuir ese pago, porque ellos lo cobran porque no tienen dado de baja todavía el municipio, y acá se cobró, tampoco le dieron explicación a las personas que fueron a pagar, de cómo, bueno, se les va a reconocer eso o qué va a pasar. Hay un dato más, que es que no se publicó nunca, ni suponemos que no hay, pero si hay, no se publicó ningún decreto donde se ponga las fechas de vencimiento, por lo cual es nulo, todavía no hay, este impuesto no se podría cobrar. Si no hay fecha de vencimiento a través de un decreto, no tiene todavía vigencia, por lo cual las intimaciones que han llegado son irregulares. Se puso acá, se hizo hincapié en el proyecto, o la propuesta en la gravedad, el tema de que esas 900 personas, 800, 900, no sabemos cuántas, van a tener que presentarse de forma presencial en algún momento, que se ponga una fecha de vencimiento, todas juntas, en el municipio, a tratar de hacer ese trámite que lleva un rato, ¿no? Porque le dan el formulario y tiene que llenarlo. Entonces, bueno, todo esto enmarcado, parece que nosotros tenemos que dar alguna respuesta a esa cantidad de vecinos. Algunos se fueron enterando, muchos no, y se van a enterar, y va a ser mucho más grave todavía. Y bueno, esa es la convocatoria. Obviamente tenemos nosotros, como dice acá, la potestad del Consejo Deliberante de convocar al intendente o a los secretarios de forma obligatoria, es decir, tienen, no es que le pedimos, me parece que corresponde, no hemos tenido esa presencia acá del intendente desde que empezó el mandato, y sería saludable. Pero bueno, este tema parece que requeriría que podamos acompañarlo entre todos para tener, no se marca acá una reforma a la ordenanza, pero sí tener la explicación y podamos dar una explicación nosotros más certera. María José. Bueno, no tomé nota punto por punto, espero poder, si no, dialogarlo si me salteo alguno en particular. En primer lugar, bueno, obviamente el trabajo que has hecho me parece interesante y nos ayuda de alguna manera a blanquificar algunas cosas que presentan la confusión, como esto que estás diciendo de que hay contribuyentes que han recibido una intimación y sería buenísimo enterarnos de quién es para poder citarlos al municipio a ver cómo es su relación fiscal y poder solucionársela. Con respecto a esto que decíamos nosotros de que hablabas vos, de que es verdad que en el 2018, a través de una deuda generada importante para poder financiar, el gobierno ponía como una condición la firma de este convenio para que de alguna manera la provincia cobra y hace, al ser un ente recaudador, después hace los depósitos correspondientes a cada lugar, ingresos brutos a AFIP, y al municipio únicamente se le depositaba esto de lo que es turismo, los datos puntuales. En ese entonces también ellos envían de alguna manera y pidiendo desde el área de contaduría, calculo que la gestión anterior, y esta en lo que va puedo aseverar que es verdad, se pide como un resumen en el cual acá no pone ningún nombre del comercio, sino te ponen el resumen de la cantidad de gente que tributa, que le corresponde a cada lugar en particular. Y este aquí que también, en una misión que se presenta en esta gestión de alguna manera reordenar todo lo que es los aportes tributarios que recibe el municipio, se empieza a observar que hay mucha gente que tiene su habilitación correspondiente, o sea, tiene su monotributo correspondiente, pero más de uno tiene una habilitación por una cosa y ejerce otra, de los cuales han salido varios en el registro del área de comercio que se daban de baja que en el AFIP, que en la provincia dejaba de depositarle esa plata al municipio, y acá solamente se seguían presentando a pagar los gastos administrativos como se hacía. Por ende, el municipio dejó de recibir un número importante de dinero a causa de estas situaciones. Este aquí, que también puedo asegurar que ese convenio por esa financiación se mantiene al día, y uno de los puntos que dice ese convenio es que el municipio puede terminarlo al convenio a medida que lo considere o no oportuno. Es por eso que calculo yo que de alguna manera el Ejecutivo con su gente lo ha evaluado, lo ha tratado, y es por eso que al no estar recibiendo de alguna manera y permitiéndole que la administración la tenga el gobierno de la provincia y a nosotros solamente nos lleve un porcentaje de lo que podría ser la recaudación sin un control previo, decide de alguna manera hacerlo desde el municipio, a través de la declaración jurada. Si bien es cierto, con lo que vos decís, que probablemente exista cuando se marque la fecha de vencimiento gente que vaya a pagar, calculo yo que podrán tener previsto, en base a una situación online, le buscarán la manera para que la gente lo haga. Lo único que me sorprende lo que vos decís, y que sí me gustaría saber quiénes son esas personas para ocuparme personalmente a ver cómo es la situación, de aquellas que han recibido la intimación y que han pagado y que a su vez han pagado en el AFIP. Hay situaciones que no me coinciden en este caso, porque por el momento nosotros recién, hace muy poco tiempo, hemos recibido la aceptación de la provincia de la desestimación de este convenio, y todavía no tenemos la fecha a partir de cuándo va a empezar a tributar el Ejecutivo para el pago independiente y no a través de este pacto. Entonces, es por todo eso que también me gustaría saber, porque a lo mejor si el municipio ha empezado de alguna manera a informar que va a dejarlo, me gustaría tener la notificación para poder defender a ese contribuyente, por supuesto, y ver también en la condición de habilitación que tiene y coincidente con el rubro, que es lo que va a hacer el municipio, por supuesto que eso a mí me excede. Pero me gustaba aclarártelo porque obviamente que nos ocupamos realmente de este tema, porque a nosotros no nos gustaría la doble impositiva. Y este aquí, que una vez terminado el convenio va a dejar de ser una doble impositiva, se va a tributar por el municipio, y ya la provincia va a desestimar y el ente recaudador va a ser el municipio quien le deposite a la provincia y a la AFIP los porcentajes correspondientes. Eso es con respecto a por qué se toma la decisión de alguna manera de no seguir con el pacto. Y por el otro lado, con respecto a la metodología, a la información, no se hizo la información ni el decreto correspondiente hasta la fecha, que la provincia no diga a partir de cuándo se van a separar las aguas, digamos, a partir de cuándo el municipio va a tomar la administración sola de esta situación. Y en cuanto respecto al cúmulo de gente, probablemente esté contemplado en la alternativa virtual o el seguimiento particular. Ahí ya no me atrevería a darte una respuesta porque tendría que consultarlo. Yo sí consulté. Pero sí podría. Nada más que eso. Simplemente es que quería hacerte lo que fui a investigando todos estos días. Bueno. Casi todo lo contó mi compañera, pero tenemos que ver que la ley de la tarifaria, ¿en qué se basa? Se basa en principios, ¿sí? Los principios en que se basan son los de sustentabilidad, y eso es el poder que tiene, en este caso la municipalidad, de cobrar algo que sea sustentable para sus arcas, para poder devolver a las personas, a los que viven en Capilla del Monte, los servicios necesarios. ¿Sí? Un mal finalcito. Ese sería un principio. Un principio. Otro principio, el de equidad. ¿Y qué significa el de equidad? Y ahí voy a disentir con algo que vos dijiste hace un rato, del mínimo y del máximo. Yo gano 100 y tengo que aportar 10 porque la ley lo dice, tengo que aportar 10. Vos ganas 10, tenés que aportar 1, pero no tenés que no aportar nada. ¿Sí? Sí, claro. Eso es el principio de equidad. ¿Y dónde disentís? Y a eso No, no, digo, y a eso, no importa que sean grandes o medianos, siempre hay que, tiene que haber un aporte. Sí, el aporte sí, se estaba haciendo, sí. Y tiene que ser único. Y yo creo que hasta acá es único, porque recién en abril va a dejar, por eso es tan importante lo que te dijo la concejal Bandini, que si tenés realmente gente que ha padecido esto, que lo lleve, que lo traiga acá, que nosotros lo vamos a estudiar y vamos a solucionárselo, porque la municipalidad no ha emitido ningún tipo de cobros aún, ¿sí? Porque no tienen fecha. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Y el otro principio es el de ordenamiento. Muchachos, ustedes saben, y es vox populi, que esto era un despelote, ¿o no? Bueno, lo leyeron antes, lo leyeron ahora, vos lo dijiste, lo dijimos todos. Uh-huh. Bueno, entonces había que ordenar. Y eso es lo que están haciendo, están ordenando. Entonces están ordenando, están poniendo la equidad también en orden y la sustentabilidad que le hace falta al municipio. ¿Sí? Y eso va un poquito a colación. Sustentabilidad no significa ir a contramano de ninguna economía. ¿Sí? La economía del país está mal. Eso no quiere decir que las tarifarias que debe cobrar un municipio no sean por lo menos algo acordes a lo que está sucediendo. Y digo algo porque son mucho más bajas que lo que podemos haber visto que está en inflación en este país. Y creo que no pueden disentir de eso. Bueno, eso con respecto a eso. Y lo otro, que es muy importante, que existe el control fiscal mediante la declaración jurada. Porque acá, como en muchos lugares, existe gente que tiene un monotributo, porque tiene, por ejemplo, un negocio, una farmacia. Y resulta que en la farmacia venden electrodomésticos también. ¿Sí? O tiene un kiosco y resulta que el kiosco vende comida, verdura, es un polirrubro. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Que tributa por uno solo? No, tiene que tributar por todo. ¿Por qué es así? Porque debe ser así. Porque hablábamos de equidad. Entonces, eso es lo que viene a regular esto que está haciendo el Ejecutivo. Con respecto a la doble imposición, ¿de qué doble imposición estamos hablando? Porque existen, a mi entender, dos tipos de doble imposición. ¿Sí? Una es la económica y la otra es la jurídica, ¿sí o no? ¿A cuál se refieren ustedes cuando hablan de doble imposición? Que se cobró dos veces. Que se cobró dos veces. Hay veces que se cobra dos veces y se debe cobrar dos veces. ¿Por qué? Por ejemplo, una sociedad. ¿Cómo cobras vos? La renta de una sociedad es una. La renta. Vos tenés una sociedad anónima. Esto es para monotributo. Bueno. Está poniendo un ejemplo. Te estoy dando un ejemplo. Sí. Si no lo querés... Está bien. Existen esas dos, yo te pregunto a vos cuál de las dos es la que es. Si yo pago dos veces el mismo impuesto, es una doble imposición, es ilegal. Esa es la doble imposición. Está bien, pero hasta acá no podía ser cierto porque la municipalidad, por lo que yo estuve hablando esta mañana, no emitió ningún tipo de cobro de este tipo. Bueno, y por el otro lado, con el tema de la pandemia, puntualmente yo hablé esta mañana con la gente del Ejecutivo, y me dijeron que todavía no habían presentado ningún tipo de aporte informativo porque todavía no tenían la fecha en que la provincia iba a dejar de cobrar, justamente para que no ocurra esto que vos acabas de mencionar. Bueno, con respecto al tema de la pandemia y todo lo demás, estamos todos conscientes de que no hay que acumular gente, y por supuesto que van a hacer una página web, van a poder habilitar un mail para que hagan las declaraciones cobradas también por mail, para que se comuniquen y haya una comunicación fluida con el municipio y con estas áreas del municipio por la web. Y perdón que te agregue más, en el formato que se está preparando va a estar vinculado con el AFIP para cruzar datos para ver si la habilitación... la habilitación que tiene corresponde al rubro que ocupa y el municipio va a ser a través del inspector el que se ocupe de hacer ese control. Bueno, más o menos eso es lo que te puedo comentar, de lo que yo estuve hablando y investigando con el tema del ejecutivo y estudiando, porque ustedes saben muy bien que no soy médico, no soy contador ni tampoco abogado, pero bueno, me toca hoy estar acá sentado y quiero estar a la altura de las circunstancias. Si querés, acá te expreso después para que veas cuáles son los temas, los casos que hay, sí, de imposición doble. A ver, para sintetizar, está bueno la devolución, me parece que es importante que podamos tener este diálogo. Obviamente era un tema que no tuvimos en cuenta y hubiera sido bueno, insisto, ¿no?, tenerlo en cuenta cuando tuvimos que votar la tarifaria. Ustedes recuerden que nosotros también votamos en contra porque nos dieron los tiempos de análisis, porque se presentó con 48 horas, porque había cosas que no cerraban y no tenía los argumentos, la justificación de un montón de cosas que podría haber aparecido. Lo saludable es que el municipio diga, mire, vamos a hacer esta modificación, comerciantes, 900 comerciantes, le vamos a modificar el régimen, es decir, a partir del año que viene, en alguna fecha, ustedes van a tener que empezar a dejar de pagar en AFIP, en el régimen simplificado, como se hacía antes, por eso, no, pero hay algunos cambios, hay algunas modificaciones, por ejemplo, no solo la declaración jurada en tiempos de pandemia. Voy a tomar otro punto, que es el de la equidad, que se mencionó acá, porque concuerdo con los principios de la sustentabilidad, de la equidad en el cobro de impuestos. Ustedes saben que acá había un monto fijo para los monotributistas, como decía, de las categorías más bajas sobre todo. A partir de ahora se puso en esta ordenanza un monto mínimo de 840 pesos. Y a partir de, es decir, cada monotributista ahora va a pagar según la declaración jurada. Es decir que ya no es fijo, sino con una proporcionalidad. Pero el mínimo, en el cálculo que podemos hacer de lo que es la alícuota con la que se calcula, el 0,06%, corresponde a una facturación mensual de 140 mil pesos. Es decir, el que factura 140 mil pesos va a pagar lo mismo que el que factura 20 mil. Eso no corresponde a ningún criterio de equidad. Es totalmente regresiva también la modificación que se ha hecho. Es decir, en un momento, porque una cosa es ordenar y buscar la sustentabilidad, y otra cosa es cortar por lo más delgado. Es decir, por el monotributista más bajo, que ahora se le cambia un régimen y que un monotributista, una costurera, va a tener que presentar con un contador una declaración jurada. Sí, con un contador, ninguno puede hacer una declaración jurada, ninguno que no sepa. La declaración jurada que se hace en la municipalidad no se tenés puede. Tenés que hacer los cálculos de toda tu facturación. Es simple, porque es de acuerdo al monotributo que vos tenés. No va a ser de acuerdo al monotributo, sino a la facturación. Por eso estamos diciendo, no va a ser de acuerdo al monotributo, sino a tu propia facturación. Tenés que declarar cuánto facturaste con un contador. Esto está en la ordenanza, si la leemos. Se va a tener que hacer presencialmente, según la ordenanza. Y según recién dijo el concejal, a partir de abril se está haciendo. Es decir, ya estamos en abril y todavía no se le informó a ningún comerciante de este cambio de modalidad, que va a implicar esa modificación. Es que no tienen la fecha cierta todavía. Bueno, si no tenemos la fecha cierta, igual hay que avisar. Miren, esta modificación va a haber en un momento, esto va a suceder, la doble imposición ha pasado. No se puede decir que la doble imposición se puede hacer y justificar otra cosa. No se puede cobrar dos veces un impuesto. Esto está pasando, insisto, más allá de que yo venga y le diga a esa persona. Puede pasar, y hay como seis formas de solucionarlo. Te las puedo leer. Sí, claro. El municipio a esta persona, a una de las que nosotros sabemos, no le dieron ninguna solución, no tienen cómo redistribuirle ese monto. Es decir, va a tener que ir otra vez, va a tener que hacer una queja, va a tener que... Bueno, ¿cómo hacemos los que somos concejales? En este caso nos toca a nosotros representar a un montón de personas, cada uno de nosotros, y que tenemos que dar una respuesta cuando vienen y nos dicen, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que presentar? ¿Cómo hago la queja? ¿Cómo tengo que presentar una nota para pedirle? ¿A qué te referís? ¿Cómo hago la queja? Sí. ¿Cuál es la queja? Esto que está llegando. Que dejen de pagar. No, que tenemos una ordenanza para pagar en el municipio donde vive, donde accede a todos los que servicios, no saben. Que tenemos una ordenanza. Tenemos una ordenanza que dice, la ordenanza tarifaria, que a partir de este año 2021 se cobra de otra manera. Está bien. Pero sin embargo, están en un limbo. Lamentablemente fue una actualización de hace muchos años atrás y que no estamos cuestionando. Bueno, la modalidad para nosotros en este momento de pandemia no es saludable. Está bien. Que a partir de ahora 900 personas tienen que ir a presentar presencialmente. Si hay previsto. A ver, lo que estamos tratando acá no es la ordenanza tarifaria. Lo que estamos tratando es un proyecto de resolución de convocar al intendente y al secretario de salud para que den una explicación de cómo va a ser la modalidad. Entonces, más allá de que nosotros podamos darnos alguna respuesta, lo que estamos pidiendo es que venga el Ejecutivo, si es que tiene previsto una modalidad digital. No nos pueden decir, no nos podemos decir acá, miren, yo creo que se va a implementar alguna modalidad virtual, seguramente se va a poner un mail. Bueno, yo no, te dije que si se va a hacer, no que... Yo no tengo, bueno, no sé de qué manera. Justamente, y en todo porque caso, todavía no informaron, porque todavía no tienen fecha. Pero está bien, pero la modalidad del cambio, para un monotributista que recibió la información de que se modificó a partir del año 2021 el modo de cobro... Todavía no lo puede haber recibido porque no lo impactó. No, está en ordenanza, concejal, está en ordenanza tarifaria. ¿Cómo lo va a recibir? Eso es otra cosa. Pero claro, pero la persona de la ordenanza tarifaria... No, concejal, eso es perdón. Bueno, yo lo que pido... Perdón, quiero terminar con esto nada más. Termino. Lo que estamos tratando es el pedido por enésima vez en todo este año y pico... Del mandato, de que venga el intendente, y cada vez que le pedimos que venga una vez el intendente, algo que está por ordenanza y que no creo que sea un exceso definitivo, no estamos pidiendo que venga todas las semanas, que venga una vez para poder explicar una modalidad que va a impactar en un montón de gente, como lo hemos dicho otras veces, parece que lo podríamos resolver muy fácilmente, y el Ejecutivo seguramente tiene información, alguna han dado ustedes, que puede ser más o menos veraz, pero todas nos quedan en un limbo porque no la tenemos de parte. ¿Pero cómo más o menos verás? Porque, bueno, ella dijo una cosa, el concejal dice otra. Yo pertenezco, yo dije lo mismo. Al mismo bloque. Por eso, pero bueno, pero no tenemos... Y bueno, al bloque oficialista, por eso. ¿Y a quién le tengo que decir eso? Nosotros hablamos, lo averiguamos y nos ocupamos para poder dialogar con vos de esta manera. ¿Y a quién le tengo que creer? ¿A que dice que probablemente el Ejecutivo tenga un sistema informático? Yo sinceramente me ocupé de la doble impositiva, de saber los motivos por el cual se desestimaba el convenio, que me parecía lo importante. Ahora, el Ejecutivo, yo no soy parte del Ejecutivo, pero el Ejecutivo en su proyección de trabajo va a tener la organización para poder llevarla a cabo. Que venga a contarnos, pues, eso es lo que estamos viendo, bueno, nada más. Bueno, está bien, como usted también puede acceder a ir a averiguar. No, cada vez que lo he hecho se me ha negado. Todos los pedidos de informe se me han negado y además me han acusado, no sé, de golpista. Claro, pero... Perdón, le quiero hacer una pregunta a Federico. O sea, sin ánimo de nada, Fede, ¿sí? Ni de agredirte, ni de cuestionarte, ni nada. Pero en tu discurso percibo, capaz yo me equivoco, que pareciera que toda la responsabilidad, ¿sí?, cae sobre, en este caso, el Ejecutivo o el gobierno de turno o el Estado, ¿sí? Y la responsabilidad de cada uno, ¿dónde está, Fede? Porque si yo soy comerciante, tengo que estar al tanto cómo son las cosas. Sí, supongamos que te voy a dar la razón de que el municipio tendría que haber informado, pero todos los años se hace una tarifaria. Se supo que había una tarifaria, que íbamos a tener código tributario, que eso se iba a modificar. Yo como comerciante, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Me entendés lo que te pregunto? Me parece que lo que vos planteás es como que la responsabilidad es absoluta del Estado todo el tiempo. Yo le presentaría Disculpa, un pedido de informe. Porque si tiene un comercio, se corre riesgo. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ridículo o simple, ¿no? Yo, qué sé yo, voy a poner un ejemplo que está pasando mucho. Yo llego a Capilla del Monte, compro un terreno y empiezo a construir. Y no presento planos en la municipalidad. Uh-huh. Viene la municipalidad y me dice: no, señora, usted no puede hacer este tipo de casa porque por ordenanza no se puede. ¿Quién es la responsabilidad, del Estado o mía? Es un ejemplo completamente lejano a lo que estamos planteando. Está perfecto, ¿no? Pero estos son los comerciantes que están diciendo: che, yo quiero hacer las cosas bien, pero tengo una ordenanza que no me deja hacer las cosas bien. Discúlpame, pero ¿de quién es la responsabilidad, del Estado o mía? Entonces me parece que... Y acá sí te lo estoy cuestionando. Ahora sí te lo estoy cuestionando. Me parece que en tu discurso, que por supuesto sos libre de decir lo que quieras, el responsable absoluto de todo es el Estado. Y me parece que cada uno de nosotros, ¿sí?, también tenemos una responsabilidad sobre lo que hacemos. Entonces, me parece que es relativo lo que vos planteas y que depende del cristal con que se miren las cosas, Fede. ¿Y sobre esto cuál sería la opinión? ¿Sobre el pedido de que venga a dar esa explicación? A ver, Está perfecto, lo de venir a dar explicaciones en un periodo tuyo que yo, por supuesto, no comparto absolutamente para nada. Pero que venga el Ejecutivo una vez al Consejo Deliberante a dar una explicación para yo poder dar respuesta a los votantes. Está perfecto. Vos querés defender al vecino, a tus votantes, etcétera, etcétera, pero me parece que, o sea, que estás, me da la sensación que estás mezclando las cosas, ¿entendés? O sea, ¿querés que venga el intendente, que venga a dar explicaciones? Es tu intención, no la mía, y estoy segura que no es la del bloque, ¿sí? Hablo como presidenta del bloque. Pero, o sea, las cosas como son, Fede, hay una parte de responsabilidad de cada uno, de cada comerciante, de cada cabañero, de cada persona que tiene un ejercicio en el comercio. Eso es lo que están pidiendo, ¿entendés? Hacer bien las cosas. Pero tiene una ordenanza que no le deja hacer ordenanza, que no sabe. Es tu punto de vista que no se está haciendo bien las cosas, Federico. Nuestra ordenanza implica un nuevo sistema que no se está implementando. Perfecto, hay que noticiarse el nuevo sistema. Hablaste, sí, no, está bien. Hablaste, porque la verdad es como yo lo que le voy a pedir es que hablen de a uno, cuando termina, responde el otro. Está perfecto, Pancho. Disculpe, presidente, no. No tiene sentido de todos modos. Estamos de acuerdo, de a uno, por favor. Sí, sí, yo nada más que eso. Bueno, acá yo tengo una respuesta del bloque hacia usted, concejal, el señor concejal Federico Fumiato. Después de haber obtenido información respecto a la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicio, podemos entregarle las siguientes consideraciones. No sabemos si usted, con todo respeto lo decimos, tiene conocimiento, pero cuando esta gestión asumió y tomó posesión de la administración del municipio, no solo los recursos económicos, financieros habían sido afectados por la intervención de las gestiones pasadas, sino también, y la pandemia tuvo mucho que ver en esto, permitió visibilizar los registros, las declaraciones juradas y las correspondientes inspecciones, pudieron mostrar un importante nivel de ocultamiento y distorsión de las contribuciones en las actividades comerciales, industriales y de servicios. Una conducta tributaria masificada que no solo impacta en los ingresos tributarios, sino también en la manifiesta inequidad con quién o quiénes son vecinos que honran como corresponden sus obligaciones. Señor concejal, es por eso que cuando decimos en este recinto que construir la administración en general de nuestro municipio tiene por delante mucho trabajo, orden y decisión, que muchas veces no caen bien en la oposición. Y hoy estamos en condiciones de decir que las desidias y las gestiones tienen muchas aristas. En el proyecto de resolución se expresa como fundamento y principalmente la situación de los pequeños y medianos contribuyentes. Tal como se mencionó anteriormente, tanto la pandemia y el control sobre la actividad comercial autorizada en prevención de los contagios advirtió la existencia de un importante número de pequeños, medianos e incluso grandes contribuyentes que omitían informar actividades comerciales anexas. Además, a partir de los cambios en la gestión fiscal, se fiscalizó la adulteración y hubo omisión en las declaraciones juradas. Grandes contribuyentes inscriptos como pequeños, todo lo cual no solo implica una infracción tributaria, sino un importante daño en las rentas municipales. Como usted sabrá, la renta del municipio, para ser claro, la caja municipal con la cual se afronta la prestación de los servicios de salud, salubridad, ejecución de obras de infraestructura, etc., se lleva a cabo con dinero, el cual se obtiene principalmente de los recursos tributarios. La evidente evasión sostenida durante varios años ante una deficiente gestión y política tributaria es también causa de la deuda que hoy tiene el municipio. Para ser gráfico, si tengo gastos por 4 millones y recaudo 2 millones, la diferencia es deuda. También fundamenta con un tinte de cuestionamiento a la aprobación de la tarifaria de que no fuera explicado este cambio en su tratamiento. Esto que hoy advierte estuvo en su poder y podría haberlo expuesto en la primera o segunda lectura o en la audiencia pública. Para dejar en claro que la delegación a la que usted alega sobre la administración fiscal, fijar plazos de vencimientos, modalidad de las declaraciones juradas, entre otras, no es ilegal ni se debe a que fue aprobado por ser mayoría del oficialismo. Por ello, lo invitamos a leer los artículos 99, inciso 2 y 3, y artículo 100, inciso 1 y 7 de la Constitución Nacional, donde la expresión de ello en materia tributaria es la ley 11.683 y el Código Aduanero y el artículo 144, inciso 1, 2 y 3 de la Constitución Provincial, donde el Código Tributario es su expresión legal. Lo mismo en cada municipio que dispone de sus propios regímenes administrativos de fiscalización y administración tributaria. Todo ello es prueba que este cuerpo dicta las normas, pero quien administra los recursos tributarios es el Departamento Ejecutivo. Si bien comprendemos lo que significa la simplificación administrativa, delegar la recaudación a los organismos fiscales provinciales y o municipales implica delegar la disposición y administración de los recursos que estos recaudan y que luego deben remitir al municipio. Estimamos que en algún punto se cede la autonomía municipal, ya que la administración de estos recursos no responderían a las necesidades del municipio y o sus urgencias. Sobre la doble imposición tributaria que usted alega por el cobro del impuesto por la vía del monotributo, por un lado, y por otro lado, un potencial incumplimiento de la ordenanza tributaria cuyos efectos resultan de una doble imposición del mismo, como usted sabe, el monotributo es un régimen simplificado de tributos nacionales que incluye el impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado y los aportes de la seguridad social, con lo cual no existe doble imposición con el tributo local denominado contribución de la actividad comercial, industrial y de servicio. Pero para dejar claro qué es la doble imposición, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doble imposición de gravámenes nacionales y provinciales no implica de por sí inconstitucionalidad. Solo podrá tacharse de inconstitucional cuando uno o los dos impuestos concurrentes al caso sean violatorios de alguna garantía constitucional, pero no solo por el hecho de darse el fenómeno financiero de la superposición. Por último, señor concejal, y por favor no lo tome mal porque no es la intención, usted es un riguroso observador permanente de hechos o temas que esta gestión parece no ver o no quiere resolver, o peor, no lo sabe resolver. Pero si en algún momento usted pudiera considerar que la órbita o el paraguas de atención y acción que tiene por delante esta gestión para administrar cada uno de los desórdenes recibidos y que no fueron por su administración y que usted siempre dice haber denunciado o reclamado, nuestro bloque vería su intervención y visión que está dentro de la realidad que nos toca encauzar, pero no es así. Bueno, y acá lo invito, señor concejal, a ver los artículos, el artículo 100 de la Constitución Nacional, que dice: al jefe de gabinete de ministro con responsabilidad política ante el Congreso Nacional le corresponde ejercer la administración general del país, expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiere. Hacer recaudar la renta de la Nación y ejecutar la ley presupuesto nacional es una expresión de esa competencia, la ley 11.683 de procedimiento tributario nacional. Y en la Constitución Provincial las atribuciones y deberes está en el artículo 144, el gobernador tiene las siguientes atribuciones y deberes: es el jefe del Estado Provincial al que representa, tiene a cargo su administración, formula y dirige políticamente y ejecuta las leyes. Segundo, participa de la formación de leyes con arreglo a esta Constitución, las promulga y publica y expide decretos, instrucciones o reglamentos para su ejecución sin alterar su espíritu. En el punto 13, hace recaudar los impuestos y rentas de la provincia y lo dispone con sujeción a la ley de presupuesto. Debe enviar a la legislatura y publicar trimestralmente el estado de ejecución del presupuesto y de la tesorería. es expresión de esta competencia del Código Tributario de la provincia. Esto se replica en cada municipio en ejercicio de la autonomía municipal. Esta es la respuesta. Tiene la palabra el concejal. Le agradezco mucho, primero, presidente, a todo el bloque, porque la verdad es saludable el esfuerzo, y entiendo que lo han hecho de poder dar una respuesta, y eso ya es para mí, para el bloque, muy alentador, porque nos permite un diálogo sobre un tema y ya profundizarlo y podemos ir a afinar. Lo que no entiendo primero es la necesidad de argumentar sobre la potestad que tiene el Ejecutivo, como digamos repetido cada vez que pedimos algún informe o cuestionamos alguna política o le pedimos siquiera reconsiderarla, decirnos que es el intendente el que decide y nos traen las leyes y la Constitución Nacional. Yo conozco y sé, y por eso ejerzo este rol, y en ningún momento se cuestionó la potestad del Ejecutivo de tomar las decisiones, sobre todo sobre la recaudación. Lo que se está tratando es un proyecto que pide que venga el intendente. Hacemos todo un montón de trabajo solo para evitar que por primera vez en un año y medio de la gestión pueda venir el intendente al Consejo Deliberante a conversar con nosotros y decir: mire, esto es lo que estamos haciendo, la verdad que estamos ordenando de esta manera. Nos iban rechazando, hace dos semanas se rechazó un proyecto de resolución donde pedía lo mismo, pedía que venga el intendente a aplicar otras cosas y las podamos dialogar, podamos tener un ámbito de diálogo. Nosotros representamos a un montón de gente. Si yo entiendo las potestades, lo que no entiendo es que no entiendan nuestras potestades. Nuestro artículo, lo leí sobre el final, artículo 14, el artículo 30, el inciso 14 y 15, convocar cuando lo juzgue oportuno al intendente y los secretarios para que concurran obligatoriamente a su recinto. La ley provincial nos da esa potestad. Entonces, si distinguimos cuál es la potestad del Ejecutivo, que en ningún momento cuestionamos, definir los modos de recaudación, nunca le dijimos que se excedió en sus atribuciones, pero no nos permiten nuestras atribuciones. Entonces, todo esto que estamos haciendo es solamente para evitar que venga en un momento tan delicado como el que vive nuestro país, nuestro municipio, a conversar con nosotros sobre algo que podría tener efecto en la salud de un montón de gente. Y además, lo que estamos diciendo sobre, explicó específicamente lo de la doble imposición, lo que se está diciendo es que tenemos una ordenanza que dice, a partir de 2021, esto se va a cobrar acá. Pero la gente está pagando la AFIP. Ustedes pueden decir, che, mirá, no, la verdad que todavía no lo dijimos porque todavía no se cobra. Pero nuestro artículo dice que ya es otro el sistema. La persona puede decir, no, yo no lo voy a pagar en la AFIP porque a mí, como dice la concejal, el comerciante preocupado, porque estamos hablando de esos comerciantes, o del monotributista, que es el que hace una pequeña actividad comercial, lo que está preocupado es justamente porque quiere cumplir. Y lo que le dice la ordenanza es, usted no pague más en AFIP, porque a partir de 2021 se paga acá, con declaración jurada, con contador. Entonces, perdón, que corte un poquitito ahí en ese espacio, que también, que es muy cierto lo que vos decís, como también existen monotributos que no tienen que... el monotributo social, hay un montón de otros monotributistas que también el Ejecutivo de alguna manera busca ayudar en la ley de comercio, ¿no? A esas personas para justamente no perjudicarla a lo mejor en entrar en una categoría que no le corresponde. Bueno, eso es lo que no sabemos cómo va a pasar. Ese monotributista hoy está preocupado simplemente porque no sabe, tiene incertidumbre. ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Tengo que pagar acá? ¿Tengo que pagar allá? ¿No tengo vencimientos todavía? No, señora AFIP, mire, mi ordenanza dice que yo lo tengo que pagar acá. AFIP te lo cobra igual. Entonces, esto simplemente era un proyecto. Acá no se está cuestionando en ningún momento la potestad del Ejecutivo. Nunca lo hicimos. Se me dice que por qué no lo dije en ese momento. Con 24 horas lo cuestionamos. La primera lectura dijimos que no podíamos acompañar porque no era saludable una lectura así. En la segunda oportunidad dijimos también, cuestionamos muchos puntos, pero dijimos, che, lo más importante es que venga una argumentación, que venga una fundamentación. Yo sé que en otros consejos, acá la concejal no me va a dejar mentir, siempre viene una fundamentación donde se dice, mire, la verdad que el presupuesto lo estamos pensando así, por esto, por esto, por esto, la tarifaria, las modificaciones sustanciales que por ahí van a impactar sobre la gente, la estamos pensando así, así, así. Eso no lo tuvimos. Entonces, lo que estamos pidiendo es simplemente sentarnos un ratito acá con el intendente, hablar de estos temas. Es la quinta, sexta, séptima vez que se me rechaza la posibilidad de dialogar con el intendente. Lo he pedido personalmente al intendente por mesa de entrada, por WhatsApp o por mail, una audiencia, porque se me dice acá que no tengo actitud colaborativa, que en todo caso lo único que hago es cuestionar y no veo las dificultades que tiene. Se lo dije siempre, se lo dije al intendente y a este consejo, soy muy consciente de las dificultades con las que entraron, me puse a disposición y siempre nos han tratado como oposición, lo cual no me considero, no soy ni oposición ni oficialismo, no me considero ninguna de esas cosas, somos concejales que representamos al pueblo. Estamos lo mismo y cada cosa que decimos es para hacer un aporte. Si no se considera así, bueno, no se acompañará al proyecto. Yo te diría que lo único que impacta con este proyecto es que nos reunamos con el intendente, nada. Bueno, yo creo que el debate está agotado, así que vamos a proceder a la votación sobre el proyecto de resolución que presentó el concejal, el señor concejal Federico Fumiato. Iván. Por lo que ya hemos dicho, no lo veo acompañado esta vez. Negativo. Bueno, Fede. Sí. María José. No, en este caso en particular, y habiendo hecho todas las respuestas oportunas, negativo. Bueno, yo también estoy por la negativa, acompañando a mi bloque. Lo hemos dialogado, lo hemos hablado, así que secretario, por favor, toma nota, 4 votos por la negativa, bueno, 1 por la positiva. María José, me habías pedido la palabra. Te pido una copia nomás, presidente, si pasé de la respuesta. Sí, sí, como no. Gracias. Angelito, hacele una copia de la respuesta. Por favor. Sí, yo cuando di lectura al punto 2 del orden del día de la correspondencia, me quedó una nota sin leer, por eso pido la palabra antes de cerrar, porque me parece oportuno tener. Capilla del Monte, 8 de abril del 2021, señor presidente, honorable consejo deliberante, Francisco Gramajo, Municipalidad de Capilla del Monte presente. De mi mayor consideración, por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar la autorización para la habilitación de una planta de tratamiento y envasado de agua en la calle Urquiza 1629, barrio Atalaya. Dicho elemento estaría destinado al envasado de agua mineral, previo proceso mediante el paso por el sistema de filtrado por osmosis inversa. El estimado de uso de dicho elemento será de entre 300 y 400 litros hora cuando la planta esté a pleno funcionamiento. Adjuntamos a la presente lo siguiente documento. Nota de la bromatóloga de la licenciada Marisa Zamora, croquis para el acceso del establecimiento, proyecto de tratamiento de filtrado de agua, diplomatura en gestión de calidad otorgado por la Universidad Nacional de Villa María, análisis psicoquímico y bacteriológico de agua. A la espera de una respuesta favorable, saludo a usted muy atentamente y adjunta nota al presidente de la EMOS, adjunta nota al intendente. Perdón, ¿quién la manda? ¿Por qué? Sí, Miguel Ángel López, DNI 14419625, adjunta un croquis del plano, cómo sería la planta, cómo estaría distribuida, ahora la paso para que tomen nota, adjunta un diploma de gestión en la calidad de agua, adjunta la fotocopia del DNI, y adjunta varios estudios que se han hecho y venido haciendo y todo su currículum. ¿Cuál es la dirección sería? Que decían? Urquiza 1630. Pobre, no lo vamos a poner acá. Se me va a dar una copia. Bueno, me parece esto que sería potestad del Ejecutivo dar la autorización sobre este proyecto, pero me parece importantísimo la finalidad del mismo. No sé si ustedes. Sí, para eso, o sea, está pidiendo una habilitación y eso lo tiene que hacer en el municipio, me parece que. Pero estaría bueno para ir a conocerlo. Está bueno para tenerlo en conocimiento, pero es algo que depende del Ejecutivo, no de nosotros. Presenta cómo sería el tratamiento de todo el proceso, digamos, desde el comienzo al fin. Y todas las maquinarias que tiene preparada por el mismo. Bueno, presidente. Hemos finalizado la orden del día. Bueno, habiendo concluido la lectura de correspondencia, lectura de acta y la orden del día, damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Fede. Muy bien, concejales, que tengan buenas tardes. Buenas tardes, en la tarifaria, sí.